el 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento que celestial, considerad a quién, al apóstol y sumo sacerdote de tu profesión, de sacerdote que es la confesión. ¿Y quién es el apóstol y sumo sacerdote de tu confesión? Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, ¿dónde? En toda la casa de Dios. ¿Cómo fue Moisés? Fiel en toda la casa de Dios. Versículo 6. Pero Cristo, diga, el ungido que carga la unción. ¿Eso qué significa Cristo? Cristo significa el ungido que carga la unción. ¿Y qué es lo que hace la unción? Destruir yugos y levantar, ¿qué? Cargas. Pero Cristo, como hijo, sobre su casa, la cual casa, ayúdame, yo te hago una pregunta. ¿De qué fue lo que se llenó la casa? Allá en el Antiguo Testamento, de la gloria de Dios. ¿Cómo será llamada su casa? ¿Y qué dice Hebreos 3, verso 6, que eres tú y soy yo? ¿Qué dice? Léelo otra vez. Pero Cristo, como hijo, sobre su qué, su casa, coma, la cual casa son los judíos. Haga así, ve. La cual casa soy yo. Saluda a la casa de Dios que está al lado tuyo. Aunque esté en obra negra. La cual casa somos quienes, nosotros. ¿Quién es la casa de Dios en este nuevo pacto? Dile al Espíritu Santo, bienvenido a tu casa. Dile al que está a tu lado, ordena tu casa. Deja de estar echando la basura debajo de la alfombra. Deja el desorden. Aló. Barre tu casa. Saca de tu casa lo que no le agrada al que vive en la casa. El que vive en la casa de Dios se llama el Espíritu de Dios. Saca la discordia, porque al Espíritu de Dios no le gusta la discordia. Saca la chismosería, porque al Espíritu de Dios no le gusta la chismosería. Trapea la casa de Dios, que la casa de Dios esté limpia, para que tú le puedas decir al Espíritu Santo, bienvenido a tu casa. ¿Te gustan las cortinas de esta casa? ¿Te gusta la baldosa de esta casa? Aunque la baldosa sea negra, eso no importa. Saca de la casa de Dios, te lo ruega el Señor Jesucristo, lo que no le agrada. A la casa de Dios, en la casa de Dios no puede haber adulterio. No le gusta. Bajito. Yo sé que ustedes no saben nada de eso. En la casa de Dios no le gusta el sexo fuera del matrimonio. Olvídate de los condones today, de los humedei. No creas lo que sale en la propaganda, el camión de today y las mujeres en bikini. Eso es fornicación. A la casa de Dios no le gusta, porque el dueño, el que vive ahí, es santo. Ese no es cualquiera. En la casa de Dios no se pueden tener viviendo dos mujeres ni tres maridos. En la casa de Dios no se permite el robo. ¿Me estoy explicando? Ageos capítulo 2, tú eres la casa. Ordena tu casa. Ageos capítulo 2. ¿Quién es la casa de Dios? ¿De pronto no vas a decir amén ahora que te dije todo eso? Pero tú eres la casa. Tú eres la justicia. Tú eres el Hijo de Dios. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ageos 2. ¿Lo tiene? ¿Dónde es que está Ageos? Ya lo tengo. Dice el versículo 5, el versículo 4. Pues ahora, Joel, esfuérzate, dice Dios. Esfuércense ustedes también. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con ustedes, dice Jehová de los ejércitos. Ageos 2:5. Yo estoy con ustedes. Yo vivo dentro de ustedes. Aló. Dile que está a tu lado. Te declaro libre de la soledad. No estés cantando ese bolero. Oh, la soledad. Olvídate de eso. Pastores, que me siento sola. Pastores, que me siento solo. Dios dice, yo estoy contigo, no te basta. Yo estoy contigo. Te lo digo más fuerte. Mateo 28, 20, no lo busques. Mateo 28, 20 dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Yo no sé cuántos se vieron en noticiero ayer. ¿No se lo vieron? Yo me lo vi un poquito y todavía el mundo no se ha acabado. Y Él ha prometido, yo estaré, yo estoy contigo. Estás seguro, plenamente seguro, plenamente convencido, convencida de que yo estoy con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Yo me vi, este noticiero esta noche para ver, a las 7, para ver si se acabó el mundo. Pero Él ha prometido, está contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. En otras palabras, te está diciendo, ¿de qué te preocupas? Yo estoy contigo. ¿Te falta algo? Yo te lo doy. Yo estoy contigo. ¿Aló? ¿De qué te quejas? Yo estoy contigo. ¿Estás contento con lo que tienes ahora? Olvídate de mañana, porque mañana yo no te dejaré. ¿Sabes qué significa yo no te dejaré? Mañana yo no dejaré de darte todo lo que tú necesitas. Yo no te desampararé. Aunque pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y si por el fuego, la llama no arderá en ti. Yo estoy contigo. Ageos 2:5. Otra vez, ve lo que dice. Según el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto, así mi espíritu estará, diga, está en medio de ustedes. No tengan miedo. Y el que tenga miedo, y si el perro es caliente, es más sabroso. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá, diga, ya vino, el deseado de todas las naciones. Ahora mírame acá. O sigue leyendo lo que dice, lo lees y me mira. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Ahora mírame, y es así. Y llenaré de gloria esta casa. La casa eres tú. La gloria postrera, diga, de esta es mayor que la primera. La gloria que se va a manifestar dentro de ti, Dios dice, es mayor. Yo soy el que te llevo de gloria en gloria. ¿Sabes qué me recordaba cuando cantábamos Santo? Dice que los serafines están postrados ante él día y noche, diciendo Santo, Santo, Santo, y miran la tierra y dicen, toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Los ángeles te miran es a ti, porque la gloria postrera de esta casa es mayor que la primera, dice Jehová. No lo dice el pastor Joel. El pastor Joel te está comunicando lo que tu padre dice. Di conmigo, mañana lunes, la gloria postrera, diga, de esta casa. El martes, la gloria postrera de esta casa. El miércoles, la gloria postrera de esta casa será mayor que la de ayer sábado. Porque este es el día que Dios hizo. Y hoy es día de salvación. No fue ayer. Y Dios dice, la hora viene y ahora es. No esperes mañana. Es ahora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. La fe es, dice Hebreos 11:1. Es pues, no dice fue pues, no dice será, dice ahora. En inglés dice now, en español dice es. Es pues la fe. La fe pues es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que espero esta tarde? Que la gloria postrera de esta casa. Dios dice que yo soy la casa donde Él vive, y Él dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Mañana lunes tiene que ser mayor, porque la senda del justo, dice Proverbios 4:18, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Mañana, cuando te levantes, aunque pongas la cara que ponga, maldito lunes otra vez. No es maldito lunes. Aló, ay pastor, ¿y usted cómo usa esa palabra? Perdón. Maldecido lunes, ¿qué lunes tan aburrido? No, tú piensas la gloria postrera, aunque no lo digas, tú lo piensas. Esta casa es mayor que la primera. Aunque tú no hables como yo, después que me tomo el tinto, yo antes de tomarme el café no hablo. Apenas que pruebe el tinto, gloria a Dios. La gloria postrera de esta casa, diga, es mayor que la primera. Si tú has experimentado la gloria de Dios, déjeme decirle que la postrera es mayor. Lo segundo de Dios siempre es mejor que lo primero. Y Dios dice, yo llenaré de gloria esta casa. Y no es esta. Olvídate de esas paredes. La casa eres tú. La tierra está llena de la gloria de Dios. La gloria de Dios, ¿sabes quién es? ¿No sabes quién es la gloria de Dios? Búscate Romanos capítulo 6 para que lo veas. Romanos 6, aleluya, gloria a Dios, la gloria de Él es mayor que la primera, esa casa, aleluya. Olvídate del color de piel, es por dentro el asunto, ¿oíste? Amén. Mío es el oro y la plata. Romanos 6. ¿Sabes quién es tu papá? El dueño del oro y de la plata. Es tu padre. Tú eres su hijo. Tú eres su hija. Amén. ¿Tienes Romanos 6? Búscate Romanos 8:11 y leemos Romanos 8:11 y nos regresamos a Romanos 6. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿a quién? Yo pregunto, ¿quién fue el que resucitó a Jesús? El Espíritu Santo, dice ahí en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también tu cuerpo mortal por su Espíritu Santo que vive dentro de ti. Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos. ¿Por quién? ¿Quién fue que resucitó a Jesús de los muertos? Dice en Romanos 6:4, dímelo. No, dime Romanos 6:4, ¿quién fue? Ahí donde leí Romanos 6:4. La gloria, ¿quién fue que resucitó a Jesús? La gloria del Padre. ¿Y quién es la gloria del Padre según Romanos 8:11? El Espíritu Santo. Y la Biblia dice que tú eres la casa donde vive la gloria del Padre, que es el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. Ahora búscate Romanos capítulo 8, verso 14, verso 16, verso 17 y verso 18. Pastor, todo eso es poco, hay que leerlos todos. Romanos 8, 14. Ahí mismo, no tienes que mover mucho. Romanos 8, 14. ¿Lo tienes? Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué te pasará? Moriréis, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Las obras de la carne se hacen morir por el poder del Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de ¿quién? Diga, ese soy yo. ¿Qué es lo que eres tú? Un hijo de Dios. Dice 15, pues tú no recibiste el espíritu de esclavitud para que estés otra vez en miedo, en temor, sino que has recibido el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo, por el cual clamamos ¿qué? Abba Padre. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a mi rodilla. ¿A quién es que da testimonio el Espíritu? Tú tienes que estar pendiente a dónde es que el Espíritu da testimonio. El Espíritu no da testimonio en la oreja. El Espíritu mismo da testimonio a mi cuerpo. No. Da testimonio a mis emociones. No. Da testimonio a mis sentimientos. No. El Espíritu mismo da testimonio ¿a dónde? A nuestro espíritu, a tu hombre interior. Esa es la casa de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que tú eres ¿qué? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Cuál es el testimonio que Él da? Y si hijos, también ¿qué? Herederos. ¿Herederos de quién? De Dios. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿cómo? Glorificados. Pues tengo, por cierto, diga, estoy plenamente convencido, diga, estoy totalmente convencido. Pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo estás tú? Medio, medio. Pero dice el apóstol Pablo, dice 18, y tengo por qué, por cierto, diga, tengo por confianza. Diga, tengo por certeza, tengo por seguridad que las aflicciones, los problemas, las dificultades, las situaciones adversas no son comparables con la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Diga, mi manifestación está próxima. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria postrera, venidera, que en esta casa ha de manifestarse. De que me manifiesto, me manifiesto. Tengo por cierto. Eso es lo que tú tienes que declarar. Tú no tienes que estar viendo los problemas, tampoco ignorarlos, pero tú tienes que declararle lo que Dios dice. Tengo por cierto que este problema no es en nada comparable, no se compara en nada a la gloria venidera que en mí ha de manifestarse. Segunda de Corintios 3. Un versículo ahí, unos versículos en capítulo 4 y nos vamos a almorzar. ¿Hay almuerzo? ¿Dónde hay? Estoy buscando. Necesito que la gloria se manifieste. ¿Cómo estamos de gloria? De la gloria del Padre. ¿Puedo ir con confianza y decir? seguirte confiadito, que vamos a zumbar hoy, arroz con camarón o arroz de cangrejo, ahí en Basurto es bueno. ¿No han comido arroz de cangrejo? Rico, a este le gusta. Ya sabes, te estoy dando ideas para el Día del Padre. No se te olvide. Tiene 2 Corintios 3, versículo 17. 2 Corintios 3, 17. Porque el Espíritu es ¿quién? El Señor. ¿Quién es el Señor? El Espíritu. Diga, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu es ¿quién? El Señor. ¿Y dónde está el Espíritu de quién? Del Señor. ¿Qué es lo que hay ahí? Libertad. Porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Hay libertad. ¿Y dónde vive el Espíritu Santo? Yo pregunto, ¿dónde es que vive el Espíritu Santo? Vive dentro de esta casa. Y el Espíritu es el Señor de esta casa. El Espíritu Santo es el Señor de el dinero que hay en esta casa. El Espíritu debe ser el Señor del tiempo de esta casa. Y donde está el Espíritu del Señor, aquí dentro hay que libertad para levantar mis manos y adorar. Capítulo 4. Ahí nos vamos a ir. Versículo 6 o el 4. Vamos a leer 3. Pero si nuestro evangelio está como aún encubierto entre los que se pierden, está como encubierto, en los cuales el Dios de este sistema o de este siglo, la palabra siglo ahí traduce a sistema, en los cuales el Dios con D minúscula, que es el diablo, en los cuales el Dios de este siglo, de este sistema, cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no le resplandezca ¿la qué? La luz del evangelio ¿de qué? De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mírame acá. ¿Sabes quién es el que tiene la mente ciega, entenebrecida, oscurecida de los familiares tuyos que todavía no se han convertido y de los familiares míos? El diablo. Dice en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, de este sistema, que es el diablo, le cegó el entendimiento, la mente, a los que no creen, a los incrédulos, para que a los incrédulos, sean tus familiares o los míos, sean tus vecinos o los míos, sean tu jefe, tu compañero de trabajo o de universidad o bachillerato, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pastor, ¿y qué hago? Por eso es que el apóstol Pablo, en Efesios 1, no lo busque, porque eso lo voy a estudiar contigo. En Efesios capítulo 1, el apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de qué. ¿Por qué pide que le alumbren los ojos de la mente? Porque Dios de este siglo tiene los ojos del entendimiento de la mente de la gente, los tiene ciegos. Por eso es que tú debes orar: Padre, yo oro para que espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de tu palabra, Señor, alumbren los ojos del entendimiento de mi hijo, de mi hija, de mi nieto, de mi vecino, de mi compañero de trabajo, de mi jefe, para que él sepa cuál es la esperanza a la que tú lo has llamado. Di conmigo: así es que se hace la guerra espiritual. Usted tiene que orar, usted tiene que controlar la circunstancia. Usted tiene que orar por sus hijos. Usted no está pagando el precio por sus hijos. No crea que sus hijos, usted les hace el mayor bienestar posible cuando usted le compra ropa. El mayor beneficio que usted le hace a su hijo es cuando usted ora por él, cuando usted ora por su vecino, cuando usted ora por su papá, por su mamá, por sus abuelos. Usted tiene que orar por la gente nueva. Ayer conocimos a una hermana en el grupo de jóvenes. Esa hermana es nueva, hay que orar por ella, para que el diablo no le arranque la semilla. A ella hay que llamarla. A la gente nueva que vino el domingo, hay que orar por ellos. ¿Me estoy explicando? Versículo 7, el 8, créeme que voy a terminar bien. Mira, ¿ves? Pero tenemos este tesoro, ¿dónde? En vasos de barro, para que la excelencia de quién, para que la excelencia del poder sea de quién, de Dios y no de nosotros, que estamos como. Quizás usted vino hoy, pero usted tiene más de un problema que resolver. Diga: que estoy atribulada en todo. Esa es la verdad. El apóstol Pablo no echaba mentira. Él dice que el tesoro está en un vaso de barro, débil, que se cansa, que se queja, que a veces no ve por dónde salir, a veces no ve la solución. A veces se le cruza el pensamiento que se quiere matar. A veces no se quiere levantar ni de la cama. El apóstol Pablo era un hombre débil como tú, pero él decía: la excelencia del poder está en un vaso de barro, que estamos atribulados, ¿qué? En todo. Lo que no podemos estar es como, pero no estoy angustiado. Ahí está el problema. Tú puedes estar atribulado, tú puedes estar atribulada en todo, pero tú no debes estar angustiado. Que estamos en apuros. Oye, hay que pagar el recibo este, la tarjeta de crédito. Oye, el semestre de la universidad, no me han pagado las primas. ¿Cuándo van a dar las primas, las tías? Estoy en apuros. Lo que no puedo estar es como, dice ahí, velo, ahí, estoy atribulado en todo, pero no estoy angustiado. Estoy en apuro, pero yo no estoy desesperado. Estoy confiado como un león. En apuro sí. Yo no tengo que estar contándole mis problemas a Raimundo y a todo el mundo, a Villegas y a todo el que llega, porque ellos no me van a resolver. Ellos quizás van a empeorar. Oye, mira, ese pastor y que habla de prosperidad y con vincha y todo, y está más pelado, está más llevado que chancleta, loco. Hay gente así que se deja usar por el diablo. Tú no puedes contarle tus problemas a todo el mundo. Ellos no te van a resolver. Tú puedes estar atribulado en todo. Tú no puedes estar angustiado. Tú puedes estar en apuro. Hoy, tú puedes estar en apuro. Lo que tú no puedes estar es desesperado. Tú no puedes estar desesperado saliendo por la calle en chancleta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Auxilio! No, no. En apuro sí, desesperada no. Usted tranquila. Usted sea como la gente del Titanic. ¿Cuántos se vieron el Titanic? ¿Cuántos vieron a Leonardo DiCaprio? Míralo aquí. ¿Usted sabe el cuento de Leonardo DiCaprio? No te lo sabes, tú no viniste. El negrito, ¿viste que te lo sabe? ¿Será que el Titanic se hundió o se quemó? Oye, ¿tú no te viste la película del Titanic? ¿Tú viste cuando el Titanic ya estaba casi partido en dos y viste a unos señores, los ingleses, que los ingleses usan esos sombreros así? Y esa gente ni corrió. Esa gente se sentó a morir con elegancia. Ya ellos sabían que iban a pelar. A ellos sabían que se iban a morir. Y ellos murieron con estilo. Se cogieron el cuello, la gorrita, y cruzaron los pies. A esperar que el agua se los llevara. Usted tiene que aprender a sufrir con estilo. Usted al mal tiempo, buena cara, con el estómago pegado al espinazo, gloria. Aunque no te salga la voz, gloria a Dios. Ah, está como el, está, ahí. Está como el tipo ese que tenía 4 meses sin comer. Oye, 4 meses. Tenía verdín en el estómago, tenía telaraña en la garganta, 4 meses sin comer. Oye, y el tipo pasó por ahí y escuchó, este es el día que hizo el Señor, y lo confesó, y se ha encontrado una moneda de a 500 pesos. 500 pesos, 4 meses sin comer. Y de repente va pasando por la esquina un vendedor de peto. ¡Peto! ¡Peto! Y el tipo, 4 meses sin comer, el tipo con los 500 pesos, dije, coroné. Y entonces comenzó a llamar peto, pero no tenía aliento. Y comenzó a gritar, peto, peto. Oye, de pronto en ese desespero se le sale la solitaria. ¡Oye, peto! ¡Oye, peto! ¿Qué no oye? La solitaria. A ver, va a dejar comida. Estamos atribulados en todo, sí, pero no angustiados, en apuro, pero no estamos desesperados. Dice más, perseguido, y me gusta el que sigue, derribado, pero lo que no estoy es que destruido. Hay golpes que la vida le da a uno. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo. Cuando uno tiene la fe bien tremenda y uno cree que es más fuerte cuando declara la palabra y de repente una circunstancia que uno no entiende le marchita la fe y lo derriban. Yo he estado así muchas veces, derribado, pero lo que yo nunca he estado es destruido. Tú puedes estar derribado, porque tú ves que quizás la oración por X o Y persona, pero ¿cuándo Dios me va a responder? Derribado sí, destruido no. Usted, la vida lo puede derribar, pero usted nunca permita esto, que le tiren la toalla. Jamás permita que el ¿cómo que se llama el de boxeo? El entrenador. Que el entrenador vaya a tirar la toalla por ti. No te rindas. Lo mejor está por venir. No te rindas. Pastor, ¿pero hasta cuándo? Él lo hace todo hermoso en su tiempo. Cuando Él considere que usted está listo, que usted está preparado. Un ejemplo bíblico. A Dios, aprende esto. Y voy a terminar con esto. ¿Sabe por qué uno se frustra? Porque la Biblia dice en Eclesiastés 3 que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. En el versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso que en su tiempo. Pero en el versículo 1 dice, todo lo que se quiere debajo del cielo. Arriba en el cielo no hay hora. O sea, el Dios que usted tiene no se mueve por calendario. No se mueve por el reloj este. Son las 11:25. No se mueve ni por el calendario, ni por el reloj, ni por los días de la semana, ni por los meses del año. Dios vive en un espacio llamado eternidad. Para Dios un día es como si fueran 1000 años, y 1000 años es como si fuera un día. Él lo hace todo, es hermoso en su tiempo. Un ejemplo bíblico, la historia dice que María, la mamá de Jesús, cuando fue a tener a Jesús, tenía 14 años. Dicen algunos que tenía entre 14 y 16 años. La Virgen esa, María. Y ella se sorprende por el saludo. Entra el arcángel Gabriel y le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Y ella se sorprendió, ¿qué saludo es este? A mí nadie nunca me había saludado así. Yo te declaro bendito entre los hombres. Y le dijo, salve, muy favorecida. No le dijo ni favorecida, muy favorecida. Déjeme decirle que usted es uno que es muy favorecido. Usted es uno que ha sido bendecido. Usted es un bendito de Dios. Pero mi punto, más que eso, es decirte, María tenía 14 años. Y Dios, como Él vive arriba, Él consideró en su eternidad y dijo, María está lista, María está preparada. Dios no tenía que esperar que María tuviera 25 años. Dios no necesitaba, tenía que esperar que María tuviera 30 años para parir. Dios vio que estaba lista, porque Él es el que sabe. Por eso es que tú a Dios no lo puedes engañar. Porque Dios te dice, como le dijo al profeta Samuel, cuando Dios le mandó a buscar un reemplazo al rey Saúl, le dijo, vete a donde Isaí. Isaí era el papá del rey David. Y cuando el profeta Samuel entró a la casa de Isaí y vio al primer hijo de Isaí, a Eliab, lo vio grande y fuerte como Arnold Schwarzenegger. Y Samuel dijo, es este. Y Dios le dijo, es profeta y todo se equivocó. Para que uno entienda que los dones están en vasos de barro, que se equivocan. El profeta se equivocó. Y el profeta vio a Samuel pequeñito, bajito, rubio, y dijo, este no es. Y Dios le dijo a Samuel, es ese. No te engañes, porque el hombre mira la apariencia, el hombre mira lo externo. Dios es el que mira tu corazón. Dios sabe, tú te quieres casar. Dios sabe cuándo es el tiempo de él para casarse. Y él le ha puesto eternidad en el corazón. Dice en Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón tuyo. Lo tuyo no te lo quita nadie. Pastor, ¿pero por qué? Porque Dios ha puesto eternidad. Y por eso es que lo eterno es lo que no se ve. Por eso lo escondió allá adentro. El día que a él le toque casarse, Dios se lo revela y le da la fecha. Lo tuyo es en septiembre, en tal y tal parte. Oye, yo me acuerdo cuando me iba a casar yo y vivía ahí en la avenida Monpol, la iglesia estaba ahí arriba. Y cuando yo fui a comprar, creo que un pan, una Coca-Cola, y cuando iba para cruzar, tú sabes que eso tiene dos aceras, y el andén iba a cruzar la otra, me paró un carro en seco. Y yo dije, el diablo, que un carro fantasma, que un carro te frene en seco así, y aleluya, y me sacan la mano. Aquí te...